Tu mujer está enfadada, muy enfadada, y lleva 2 días sin hablarte. Tú le preguntas con miedo, ¿qué te pasa? ¿Y qué te responde ella? Pues a eso me dedico yo. A la nada más absoluta. A eso es a lo que vas a poder dedicarte si ganas la primitiva. Esta semana un bote de 20 millones de euros. Si sueñas, loterías.